No sé qué hacer, lo llamaré. Y si contesta, ¿qué le diré? Se enojará, le gustará. Si la emoción me traiciona al hablar, ya no resisto. Le contaré que estoy loca, loca por...